se den ale plan un día tu va que queda ahí ni to una huya mutia un día tu va que queda ahí. La escuelina. La radio de las niñas. Con Luz a los mandos, Camino, yo y Mar a los micros y a... Este es el segundo programa de este curso y el tema va de reciclaje y tenemos una novedad para el año que viene, que el programa será los jueves y después de nuestro programa irá un programa del... Siete notas y pico, porque nos hemos coincidido. Tengo 6 años. Es el primer día que voy a participar en este programa. Feliz. Te reíste cuando tú me viste llorar. es el reciclaje? Según el diccionario, reciclar es someter un material usado a un proceso para que se pueda volver a utilizar. El reciclaje no es solo tirar su basura donde al contenedor que corresponda. Lo primero es no comprar más de lo que necesitas. Lo segundo es reutilizar las cosas antes de comprar cosas nuevas. Ejemplo, la ropa. Reutilizar la ropa que a otros les quede pequeña. Otro ejemplo sería usar papel reciclado y así no haría falta talar tantos árboles. Una vez que tengamos que tirar las cosas, es utilizar el contenedor adecuado. Y cartón. Color amarillo, plástico y envases. Color verde, vidrio. Siempre que si tienes huerta, los productos orgánicos van al compost. El compost es un abono que se hace con residuos orgánicos, que son los restos de verduras que no utilizamos en la cocina, la caca de los animales como las vacas o los caballos, etc. Y cuando se descomponen, abonar la tierra. Si quieres llamarnos y contarnos tu forma de reciclar, el teléfono es 985-29-8137. estamos con Javi y Pipa, que son de la asociación de Isuzu. Ahora les vamos a hacer una entrevista. ¿Qué es Isuzu? Hola, buenos días. Buenos días, yo soy Javi. Encantado de venir a Radio Esta por primera vez. Me ha gustado mucho que me invitarais. Y bueno, le dejo a Pipa, se presente. Hola, yo soy Pepa. Isuzu es una asociación ecologista que se fundó hace 16 años para trabajar con temas de medio ambiente. Y en todos esos temas de medio ambiente entra reciclaje también, que por eso hemos venido hoy a hablar. Y luego estamos unos cuantos por ahí también. ¿Por qué estáis en Isuzu? ¿Por qué estáis en Isuzu? Yo estoy en Isuzu para poder trabajar en el campo y tener una vida un poco más sana y sostenible. ¿Qué? Yo también, pero también para venir a la entrevista de la escuelina. Sí, solo por eso, luego ya me voy. ¿Qué es para vosotros el reciclaje? Pues como bien ha dicho antes Mar, pues es una forma de transformar las cosas que... los plásticos, tanto plásticos como cartones, como ropa, que habéis hablado... comida también, que está pocha, que algunas veces se tira por ahí, pues también la reciclamos. Y con esto pues no se gasta tanto, ¿no? No se consume tanto de fuera, sino que lo mismo que tienes tú dentro lo puedes reutilizar, lo puedes transformar para... pues yo qué sé, ahí en la huerta, por ejemplo, muchas veces lo he visto ahí las bombonas de agua que se les corta y se les pone ahí las lechuguitas para que no entren los caracoles, por ejemplo. Y a mí me parece, oye, pues en vez de andar comprando para eso, para los caracoles o insecticidas y demás, pues así se puede hacer también. ¿Cómo recicláis? Perdona, viva. No pasa nada. Contesta tú. Que, como decimos, que el reciclaje sí puede ser lo de transformar una cosa a otra, se lo pones en los contenedores de reciclar, pero lo que yo veo más importante es lo de reusar las cosas. En vez de tirarlo y comprar algo nuevo, buscar, como dijo Javi, una manera de reutilizar lo que tenemos. ¿Cómo recicláis? Pues, ¿cómo reciclamos? Pues reciclamos todos los restos de comida en compost, que luego usamos en la huerta para cultivar más comida. ¿Y qué más? ¿Se recicla el cartón para encender la leña? Luego también vamos, lo que he comentado antes de coger comida así que ande algo pocha, pues en el Mercasturias vamos un día a la semana y cogemos ahí comida que se va a tirar, que en el fondo va a acabar ahí en la basura y nadie lo va a comer, entonces lo comemos nosotros. También siempre reciclamos nuestra ropa, si hay alguien que tiene algo que no quiere o ya no les vale, para dedicarlo a otra persona. Y si es de invierno, pues se hace un corte y confección para el verano, por ejemplo. Y si tienes calor, pues les abres ahí unos boquetes a los pantalones. Eso también es buena. ¿Por qué recicláis? Para no tener que comprar nuevas cosas, que es mucho más barato. Y luego también con esto del reciclaje también se puede jugar y hacer o hacer talleres de papel reciclado, por ejemplo, para nosotros mismos, para hacer con niños también, para que aprendan. Entonces pues también utilizamos eso de reciclaje para aprender todos un poco, para hacer cosas interesantes, más originales. Eso es. ¿Qué le dirías a la gente que recicla, que no reciclara? A la gente que no recicla. Pues recicla. Están perdiendo muchas oportunidades de tener cosas más interesantes. De comprar todo de nuevo siempre es muy aburrido. Sí, verdad. Y luego otra, informarle de cómo se puede reciclar también. Porque a lo mejor no reciclan porque no saben. Así. ¿Quieres decir algo más? ¿Quieres decir algo más, Javi? Pues ya se termina. Bueno, pues nada, agradecer mucho a la escuelina que nos haya invitado aquí a la radio y que anden por ahí revoloteando por la granja y por los caminos y por los prados. Sí, sí. ¿Algo más, Pipa? Ha sido todo un placer. Bueno, ahora los despedimos. Gracias, Javi, gracias, Pipa, por venir al programa. Muchas gracias a vosotros. Desde que tú te fuiste, yo soy. camisa negra, porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Come on, come on, come on, baby, te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto. Tengo la camisa negra porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Come on, come on, come on, baby, te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto. Programa, vamos a presentar una nueva sección que se va a llamar Ponte a Hacer y os enseñaremos a hacer muchas cosas. Y hoy vamos a hacer una caja casa. Necesitamos dos platos de papel, una grapadora y acuarelas. Dar forma de con... ¿Qué pasa? No sé. Hablo más alto. Ya. Lo primero que hay que hacer es añadir un cuarto del plato y quitarlo. Dar forma de con a la parte restante y graparlo. En el segundo plato realizar unas cortes en las estrías, más o menos cada 3 centímetros, hasta alcanzar el círculo central y doblar estas lengüetas. Dejar que se desplieguen y graparlos, pintarle el tiso a gusto y como las casas, puertas y ventanas. ¿Sabíais que ha habido un festival de arte reciclaje en la laboral de Gijón? Ha sido en los días 13, 14 y 15 de noviembre. Hubo un mercadillo, una biblioteca reutilizada con conciertos y talleres creativos en vivo. Adivinanzas y chistes, y haremos un par de acertijos. Si queréis llamar y despertar a las adivinanzas o contarnos un chiste, llamar al 98 5 29 81 37. Y aquí va el primer chiste. Cierto señor ató un día al gato con una cadenita y lo sacó a pasear. Ya en la calle se le acercó una mujer temerosa. Le preguntó, araña, no gato. Voy a contaros un chiste. Un niño de 5 años estaba cansado de que su mamá le lavara sin parar la manos y la cara. un día se encontró con una amiga que dijo al verlo cómo has crecido, Pedrito. Claro, con lo que mamá no paraba de regarme. Voy a contar el tercer chiste. Entra un caballo en un bar y pide un café y se lo toma y se marcha como si nada. Un cliente ya un poco pedipi le dice al camarero: qué raro, ¿verdad? Pues sí, contestó, siempre pide cerveza. Zorra le dice: ya ves a un que siempre te revés se lo come el japonés a rico plato es. Mi corazón. Si sabes la respuesta, llama al 985-2981-37. De bello he de presumir. Soy blanco como la cal y todos me saben abrir y nadie me sabe cerrar. Si hay pocas, se ve. Si hay muchas, no se ve. ¿Qué será? Si quieres, si te sabes la respuesta de estas adivinanzas, recuerda que el teléfono es 985-29-81-36. Vamos a hacer los acertijos. Con el primer acertijo. ¿Qué es lo que no va con la sopa? ¿Qué es lo que va con la sopa y no se come? La cuchara. La cuchara. Se cruzan dos aviones por el aire. ¿Cómo se llaman los pilotos? Por radio. Yo soñaba con tu nombre, esperaba conocerte, y la tómbola del mundo me premió con tu querer. Porque la vida es una tómbola. ¿Cuál es el animal que si se le da la vuelta cambia de nombre? El escarabajo, que pasa a ser escararriba. ¡Tómbola! La vida es una tómbola, tom, tom, tómbola. La vida es una tómbola, tom, tom, tómbola. De luz y de color, de luz y de color. Y todos en la tómbola, tom, tom, tómbola. Y todos en la tómbola, tom, tom, tómbola. Y encuentran un amor. ¡Tómbola! En la tómbola del mundo yo he tenido mucha suerte, porque toma mi cariño a tu número. próximo programa será el 5 de febrero, ya que nosotros estamos de vacaciones, y será el año que viene. Y a continuación va a empezar el programa 7 notas y pico. Recordaros, el próximo programa 5 de febrero, jueves. Me ha gustado mucho este programa. Espero volver el año que viene. Bueno, que paséis unas buenas navidades, y que yo espero también venir el año que viene. Bye.